Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Un nuevo bloque del programa de la fecha, y ahora el contacto, según ya había estado anunciado, es con Carly Carnevale, un amigo de Bahía Blanca de hace ya bastante tiempo, hombre luchador del juicio por jurados, absolutamente comprometido. Él es el coordinador del Observatorio de Juicio por Jurados, que funciona en Bahía Blanca, bueno, además de ser docente en la Universidad Nacional del Sur. Carly, te saludamos, un gusto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Qué precio en qué lugar me has puesto, así que espero satisfacer las expectativas que creaste. Bueno, seguro que sí. Carly, no, el motivo, Bahía Blanca se ha constituido... después ya vamos a hacer quizás alguna reflexión en este sentido, pero a pesar de su fama, de la fama, digo, de que es un reducto conservador, que esto, que el otro, que bueno, pero uno de los distritos donde, bueno, más juicios por jurados se han llevado a cabo en toda la provincia, creo que 5 o 6, ¿esto es así, Carly? Sí, en realidad, si tenemos en consideración el Departamento Judicial de Bahía Blanca, se realizaron 8 juicios por jurado, porque 2 se realizaron en Tres Arroyos, que también depende del Departamento Judicial Bahía Blanca. Sí, y es así, la verdad que estamos viviendo con un poco de sorpresa lo que está sucediendo, porque hemos tenido de los 8 juicios por jurado, 6 que han terminado con veredicto de no culpabilidad. Claro. ¿Qué me contás? Contrario a lo que suponía o se creía en un principio que iba a suceder lo que amenazaban como en Bahía Blanca. La amenaza de los antijuradistas que iban a decir, sobre todo, claro, en Bahía Blanca, ¿no? Que, bueno, quienes vivimos afuera, yo los conozco Bahía Blanca y estoy seguro que esto no es de esta manera, ¿no? Que hay, como en todas las ciudades, gente más reaccionaria y menos reaccionaria, como en todas partes, pero era lo que un poco se anunciaba, ¿no? Que el ciudadano le iba a condenar todo lo que le pusieran adelante. Bueno, Carly, el tema concreto es que ahora, por estos momentos, se está desarrollando un nuevo juicio por jurado y sobre una temática interesante, que va a ser muy interesante ver de qué modo reaccionan los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Nos contás un cachito? Sí, estamos también siguiendo detenidamente lo que ocurre. Hoy comenzó la primera jornada, serían 3 días del nuevo juicio por jurado, donde se está juzgando por primera vez en la provincia a 2 policías por supuestos apremios ilegales y vejaciones contra un joven de 21 años. En Carmen de Patagones ocurrió esto. Sí, en Carmen de Patagones, claro. Sí. Che, y bueno, ¿qué impresiones tenés de la primera jornada? ¿Lo has estado siguiendo al juicio, Carly? Sí, la verdad que bueno, yo soy defensor oficial y bueno, todos los que trabajamos en materia penal sabemos que este tipo de prácticas desgraciadamente son más común de lo que uno querría que fuera, pero también sabemos de la dificultad que hay para probar este tipo de casos y para poder llevarlos a la justicia, y por eso en la mayoría de los casos quedan impunes. La particularidad que tiene el juicio que se está desarrollando hoy es que además del relato de la propia víctima, hay una prueba bastante fuerte que fue la que se desarrolló en el día de hoy, que es un audio de 20 minutos donde se pueden escuchar a la víctima y se escuchan gritos, se escuchan quejidos, se escuchan llantos, pedidos de que no sea golpeado, insultos... Tremendo. Fue bastante fuerte. Carly, ¿cómo fue tomado, cómo fue obtenido este audio? Sí, esa es la particularidad, y eso fue también lo que se desarrolló en la audiencia de hoy, que fue lo que permitió incorporar este audio. Una mujer policía, una oficial que se encontraba en la comisaría, imagínense, para que ella se vea sorprendida por lo que estaba ocurriendo y tomara esta decisión casi heroica de agarrar su celular, ponerlo a grabar con el micrófono, ponerlo en su pantalón y caminar alrededor de la habitación donde estaban golpeando a este joven los otros 2 policías. Primero intentó persuadirlos, decirles que bueno, que terminaran con lo que estaban haciendo, como la echaron, la insultaron. Tomó esta decisión porque entre las amenazas que ella escuchaba, le decían al joven que iba a terminar como otro joven que se encuentra actualmente desaparecido en Carmen de Patagones. Entonces ella hoy relataba que por miedo a ser cómplice de una posible muerte de este chico. Imagínense que ella consideró en ese momento que lo iban a matar, claro, el chico, sí, de las cosas que le estaban haciendo. Che, Carly, ¿y por cuál sería el motivo, sí, si esto surgió, apareció, cuál sería el motivo, la razón por la que habían detenido a este muchacho? Bueno, obviamente la defensa se ocupó de destacar que se trata de un chico con problemas con la ley, con problemas con la droga, es un chico que de menor había tenido causas. En realidad, también hoy quedó acreditado que ninguna de esas causas, es decir, todas esas causas terminaron con un archivo. Uh-huh. Es decir, que técnicamente no tiene antecedentes penales este chico. El hecho es bastante confuso. El joven hoy también declaró y relató que había una banda que lo estaba siguiendo para pegarle, entonces él se mete a un supermercado, desde un teléfono público de allí, llama a la policía, uh-huh, y pide auxilio. La policía, estos dos oficiales, cuando llegan y advierten que es él, uh-huh, lo agarran, lo llevan y le dicen, hacía rato que te estábamos esperando, claro, a ver lo que te va a pasar. Y a marche partir de preso. Ahí el joven empieza a relatar todo lo que luego se escucha también en el audio, que son, uh-huh, los golpes, las amenazas, y pareciera, por lo que se escucha y relata el joven, que querían que confesara algunos hechos delictivos, sí, que habían ocurrido en la ciudad hace unos días. Ponerle nombre y apellido a algunos hechos sin dueño, seguramente. Exacto. Y quienes están enjuiciados son dos personal policial, digamos, ¿no? Sí, son dos personal policial con la particularidad de que siguen en funciones también, y bueno, ajá, obviamente se encuentran en libertad y siguen en funciones. Claro. Sí, bueno, bien, perfecto, no hace falta aclarar mucho más al respecto. Carly, la otra impresión que te pido desde la cercanía que vos tenés, en los ocho veredictos que han ocurrido en Bahía Blanca, ¿ha existido algún pronunciamiento inesperado, digamos, algo que haya causado estrépito? ¿De qué modo, además de eso, de qué modo la población, digamos, ha tomado estos pronunciamientos? Desde lo técnico, que quizás desde lo nuestro, lo jurídico, las conclusiones que hemos llegado es que los jueces hacen derecho y la gente hace justicia. Me parece que eso resume bastante lo que pudimos apreciar en los ocho juicios que presenciamos. Sí. Ninguno de ellos nos ha parecido irracional, ilógico el resultado al que han arribado el jurado. Ninguno de ellos generó nada en la sociedad. La nueva provincia, manifestaciones, por el contrario, hemos podido hablar con familiares de tanto de víctimas como de imputados, aceptan con mucha altura, con mucha madurez la decisión del jurado, y los únicos espacios que se han manifestado claramente en contra de los juicios por jurados han sido lugares conservadores, como es la opinión pública de Bahía Blanca, que está concentrada en la nueva provincia. Claro, eso te ha ocupado en reiteradas oportunidades mediante editoriales, entrevistas de personas que se muestran en contra del juicio por jurado, de intentar descalificarlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Eso era lo que te preguntaba, ya me lo respondiste claramente. Bueno, la última pregunta, Carly, sería, y esta es la gran duda, o quizá que no, ¿qué hubiera ocurrido si estos casos hubieran sido juzgados por jueces profesionales? ¿Vos tenés algún pálpito? Obviamente no lo podés saber con certeza, ¿no? Pero ¿cuál es tu pálpito? No, claramente no, pero también entiendo la trampa de tu pregunta. Y lo cierto es que en los casos que hemos podido ver de tentativas de homicidio, donde la discusión básicamente era de la legítima defensa y el grado de legítima defensa, o la magnitud o el exceso que pudiera haber existido, creo que algún juez profesional pudiera haber condenado en los casos que el jurado se decidió por la no culpabilidad. Y el caso más contundente que ocurrió en Bahía Blanca creo que fue el de abuso sexual, claro, que fue rápidamente decide por la no culpabilidad de la persona sometida a proceso, que se encontraba privada de la libertad, algo que nadie se ocupó de decir, pero esta persona llegó a juicio estando un año claro, detenida en prisión preventiva. Sí. Y creo que probablemente ese caso también hubiera sido condenado. Una sentencia condenatoria. Me imagino. Sí. Lo cual, bueno, nos deriva a la reflexión final. ¿cuántos materialmente inocentes tendremos en estas horas presos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires? Carly, querido, un gusto como siempre hablar contigo y bueno, ojalá que muy prontito nos estemos encontrando nuevamente. Gracias como siempre por estar pendiente de lo que ocurre en Bahía Blanca. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Hemos estado entonces en contacto, en comunicación con Carly Carnevale, un activo militante de la causa del juradismo, coordinador del Observatorio de Juicio por Jurados que funciona en Bahía Blanca. Y bueno, y el resto de la presentación que ya le hicimos. ¿Alguno, algo queda en el tintero por acá? No, absolutamente no. Nada por acá. Muy bien, entonces, música. Sí.